para salir. Entre las luces me verás al fin. Cantarte una canción mientras que en el camarín ansioso espero tu carta una vez más. Sí, son firmes como un afán. No hay un teléfono donde llamar para decirte que yo también me siento solo. Y ahora espero tus cartas, tus letras, que en cada yo me haces llegar. Ahora entre la gente estás tú. Quiero saber quién eres, serás tú o tú o tú. Quiero que me abraces, me consueles. Yo también me siento triste y a veces también lloro solo. Dices que te enamoraste de mi voz. Dime cómo te llamas, cuál de todas eres tú. Si quieres tú de veras como soy en realidad, me amarías mucho más. ¿Quién será esa fan? Sí, solo firmas como una fan. No hay un teléfono donde llamar para decirte que yo también me siento solo. Y ahora espero tus cartas, tus letras para poderme enamorar. Y ahora no, y ahora entre la gente estás tú. Quiero saber quién eres, serás tú o tú o tú. Quiero que me salves, me consueles. Yo también me siento triste y a veces también lloro solo. Dices que te enamoraste de mi voz, no. Dime cómo te llamas, cuál de todas eres tú. Si vieras tú de veras como soy en realidad, me amarías mucho más. ¿Quién será esa fan? Vivo solo de tus besos. Porque con alegría no se puede.